Sí, aquí estoy, ¿cómo sería? Ah, sí, sí, presente y bastante. Ya me ubicas, ese, ah. Sí, me dijo desesperadamente que necesitabas 30 segundos. Sí, 30 segundos. 29, 20. Ok, empiezo. Gonzalo, primero, chido que invitaste a Fusible, a Voz y Chaterrestre. Y pues bueno, a ellos les digo que la neta, pues como pues la banda, pues yo creo que sí, en general estamos pues muy orgullosos de que estén haciendo esto, de que hayan hecho esa fusión, lo que es el Nortec. Porque bueno, ahorita el movimiento electrónico pues está muy fuerte, ¿no? Pero lo bueno es que México sí está sonando chido gracias a ustedes. Gracias. Y que es una mezcla chida, ¿no? Lo que es el norteño con todo esto electrónico y chido, neta, puta, qué orgullo que ustedes sean mexicanos. Bien, qué chido. Ahí. Y otra cosa, rapidísimo, lo que estaban diciendo del rave que va a haber el viernes, ajá, donde van a estar Voz y Chaterrestre, es en Toluca, es en el Lienzo Charro de Metepec. Ah, cuesta bueno, 50 varos y empieza a las 10 de la noche para la banda que quiera llegar. Entonces, ¿saben? Es en Toluca, Lienzo Charro de Metepec. 10 de la noche, 50 bar. Va a estar bueno. Oye, pues, ¿no quieres ser nuestro manager? Ah, pues seguro. ¿Cómo te llamas, por cierto? Exactamente, yo iba para allá. Me llamo Pizia. Es F de foco y T de Tomás, Z y A. Pizia. Pizia. Pizia, con F de foco. Oh, está bueno ese nombre. ¿Y de dónde es? Es húngaro. Ándale. Órale. Muy bien. ¿Cómo ves? Y sea todo chido. Pues, muchas gracias. Gracias. Y a ver si, bueno, Fusible no va a estar ahí en Toluca, sí, pero pues sí, ahí saludos en el Colmillo, nos vemos, ¿no? El sábado sí, pues, esperamos. El viernes nos vemos ahí en Toluca y el sábado en el Colmillo, ¿no? Órale, pues. Y gracias. Chido a toda la banda. Oye, Plur, gracias, para gracias todos. Por todo, bye. Gracias. Órale, chao. Te mandamos un beso, gracias por llamar. Órale, Plur, chao. Pues muy bien. Lo puede aseverar, no sé ni mandar un email, qué pena, soy un dinosaurio, pero bueno, tengo mis otras facetas, ¿no? Claro, no se crean, no se crean, pero bueno, ¿qué, bueno, me quemaste un tema aquí, ¿cuál sí, es? Te quemé dos temas, uno que apenas estamos trabajando, que haz de cuenta que es apenas la pura idea de más o menos de los nuevos ritmos que estamos ahorita combinando. Aunque no está terminado, ¿no? Sí, es una maqueta, work acaba, in process. Acaba de salir apenas sí, de aquí de la computadora. Sí, es una maqueta, como quien dice. Y ahora, ¿no? El segundo tema, los dos ambos son cortitos. El segundo es una versión de Odisea, más da un tempo, que se va a hacer un video de este tema sobre que trata sobre los taxis en Tijuana. Porque hay que enfatizar que en Tijuana los taxis, por ejemplo, a diferencia de otras ciudades, allá los taxis son colectivos. Entonces allá al subirte a un taxi, tienes que esperar a que el taxi se llene hasta el tope para irte y tienes que irte en una ruta, ¿no? Entonces, perfecto, pues sí. una visión más del colectivo Nortec presente aquí en cabina y nos vamos con dos temas que, bueno, están en procesos de creación de Fusible, si sí es de Fusible, ¿verdad? Los dos. Empieza si quieres el número dos, el número que dos. Es la de la del video, ¿no? La del video y luego fundiamos el sí. Venga, aquí vamos. Está. Wow, y así es. Puede ser que haya sonado un poquito raro, ¿verdad? Sí, sonó como distorsionado aquí, como que la computadora lo sacó un poco saturada la señal. Eso, pero bueno, eso habrá sido por la grabación simultánea de la vida. Estas computadoras también tienen su genio, ¿eh? No creas que son... Es el operador, no la computadora. Sí. El operador, pero de la computadora, no yo, que generalmente no, la cago por lo menos un par de veces diario, porque aquí en el descontrol... Además de la locución, el descontrol, la programación. Pero bueno, en fin. Regresando a lo que acabamos de escuchar, es trabajo en procesos de creación. Un remix, se podría llamar, de Odisea, de Fusible. Sí. Y bueno, estamos obviamente en vivo en el Consuelo G, en Radioactivo 98.5, con Terrestre, Fusible y Bostich, del colectivo Nortec, que van a estar por estos lugares hasta el fin de semana, ¿verdad? Sí, hasta el domingo. Sí. Y luego, ¿cuál es la siguiente fecha que tienen ahorita, por ejemplo, en Tijuana o Internacional, o en dónde es? Pues estamos el 17 de agosto en un festival en California que se llama Juju Beats. Sí. Que es así como un evento de música electrónica, así algo masivo. Y de ahí nos vamos a Chicago, que es Fusible y Terrestre. El 29 de agosto está Fusible en Ibiza, así confirmado. Ramón, ¿tus fechas? Va a estar en Tijuana. Bostich, el 17 de agosto en Tijuana. El 23 de agosto en San Francisco. El 24 de agosto en Seattle, 10 de septiembre en Miami. Wow. Y el 17 de septiembre aproximadamente ya empezamos la gira por Estados Unidos. ¿Y Terrestre también tiene fechas independientes antes de esa gira? Tengo dos, tres, la comentó Pepe, el Juju Beats, ahí vamos a estar todos. También la otra comentó que nos vamos a Chicago y tengo otras ahí en Tijuana y otra en Los Ángeles. No me recuerdo las fechas ahorita, pero son dos, tres y después ya empezamos la gira grande. ¿Qué tal? Es como... muy pesado esto de los viajes, sí, porque es sin duda diferente a una banda de rock donde cargas con el tráiler y la fregada, ¿no? Ahorita ha sido pesado sobre todo en la cuestión de la composición, ¿no? Claro. Antes la mayoría del tiempo estábamos en nuestros estudios, pero ahorita con estos viajes como que nos ha detenido, ¿no? Ahorita ya como que estamos tomando el ritmo de nuevo, pues ya, gracias a que casi la mayoría ya tenemos las laptops y con el software y todo, entonces ya estamos más equipados y podemos seguir componiendo. Ya cuando regresamos a los estudios, pues le damos seguimos con la producción, ¿no? Pero sí es pesado y un poquito hasta desgastante, ¿no? Pues la carrilla, ¿no? Es la que está pesada. Qué bueno, la verdad es que la computadora esta ya no la aguantó, creo, ahorita, la carrilla. No, la carrilla entre nosotros. No, la carrilla de vamos, ¿qué les parece si escuchamos este otro track, el primero, a ver si se oye un poquito distorsionado? Bueno, pues tienen que... No, lo quitamos o lo podemos dejar. Pero tienen que entender que es material que está apenas en proceso, le falta muchísimo todavía. Sí, esta es la pura idea, ¿no? Es la pura idea y bueno, es como un privilegio que lo puedan escuchar aquí en el Consuelo G. Y bueno, vamos con más música aquí en Radio Activo. 98 y medio. Radio Activo. Thank you. Pues sí, eso que acabamos de escuchar es Bostich con Unicornio. Con Unicornio del álbum. Del tu álbum solo. No, del Bostich más fusible. Ah, este es Bostich más fusible. No, ese, bueno, no, este ver, que te entrego es el. Es como un demo, ¿no? Que trae tracks míos. Sí, y además este tú tienes una camiseta de esto, que sí, los hace Toro. Sí. ¿Cómo está la cuestión, no? Pues porque Toro es, o sea, Toro nos apoya con las camisetas y tiene algunos diseños que ahí les ha puesto Nortec. Y él, o sea, es una de las personas que está involucrada, digamos, también con lo de un proyecto arquitectónico, ¿no? Inspirado en la de Nortec. Vinilos. Él ha hecho los diseños de los primeros vinilos Él es también de Tijuana. Él es de. Es de Mazatlán, pero pues ya es tijuanense en horario, ¿no? Ya tiene tiempo ya. ¿Quién es el Toro? ¿Cómo se llama? Se llama Raúl Cárdenas. Raúl Cárdenas, perfecto. Pues entonces este disco es el único disco, además del Tijuana Sessions Volume 1, digamos, en CD que se puede comprar, ¿no? Sí, de hecho ahorita ese disco lo está editando, bueno, lo sacó Opción Sónica. Ajá. Fue el primer material que salió así ya comercialmente a nivel nacional. Ajá. Y ahorita pues ya no sabemos si todavía se va a seguir editando, ¿no? Que los siguientes materiales que van a salir pueden salir con Pan Pictures. Claro. Compañía y con JM a través de Mil Records. Ah, pues eso está buenísimo. Y también por lo que comentamos, que hay algunos tracks ahí desbalagados, ¿no? O sea, por ejemplo, un track de Terrestre en una compilación de Japón que se llama Superposta Electrónica. También, bueno, el próximo disco, la compilación de Compost Records del Future Sound, ¿sí? El 8. El comp, sí, bien. Que buenísimo. Viene fusible. Bueno, Ramón lo editaron en International DJ Gigolos con la compañía del DJ Hell. También Alemania. Sacaron el tema de Polaris. Y también viene un EP que se llama Odisea de Fusible, que vienen tracks. Que vienen 9 variaciones de Odisea, o sea, no tanto como remixes, sino vienen variaciones y algunos remixes que. Por ejemplo, viene un remix de J Tripwire de Canadá y algunas otras cosas. O sea que ahí, para los coleccionistas realmente está en chino, ¿no? Si quieren tener todo lo que ha salido, se tienen que ir a Japón, a Alemania, a comprar estas cosas. O ya de perdida a Tijuana, ¿no? Y ahí nos vemos. En Tijuana hay un lugar que abrió uno de los del colectivo Nortec, Pedro Veas, Verboreal. Y es como la casa de Nortec, ¿no? Y ahí nos la pasamos todo el tiempo. ¿Tiene una dirección electrónica ese lugar o algo así que se pueda dar? Se llama Don Lupe. Don Lupe, así como loop, LOOPE .com. Y es un club, o sea, que está abierto de miércoles a sábado. Entonces, haz de cuenta que hay diferentes noches. Unas noches de experimental, de down tempo, pero siempre, o sea. O sea, ahí casi siempre la mayoría de los de colectivo somos los que estamos manteniendo ese club, ¿no? Nos estamos turnando a ver quién toca cada día. Y de hecho ahí es donde estrenamos nuestros tracks, ¿no? Ahí nos damos cuenta cuando funcionan, claro. Funcionan o no. Es como su conejillo de indias. Exacto. Entonces repite nuevamente la página, es Don Lupe, pero ¿cómo se escribe? Don Lupe y Lupe se escribe. Don Lupe es Don LOOPIE .com. No. Bueno, es Don Lupe. Y de seguido de la P es una E, pero se pronuncia Lupe. Con doble O. Ok. Como fácil. Un loop, así como un loop en la música electrónica, el loop, pero se le dio el nombre más mexicano de Lupe, ¿no? Don sí, Lupe. Sí. Es D-O-N-L-O-O-P-E .com. Muy más bien, fácil. Más fácil. Terrestre con el lado sensible y lógico de Nortec. Lo que estamos escuchando es de fondo, es el lado oscuro de mi compadre, una rola que toco bastante en este Consuelo G, que por cierto se ha ido rapidísimo el tiempo y ya tendríamos que haber hecho un corte. Vamos a escuchar una rola más de Terrestre de este EP que, bueno, todavía no pueden conseguir, pero que pueden escuchar aquí en el Consuelo sin duda. Nos vamos con el... ¿Cuál? ¿Con qué tema era? Lego Marcha. Con el Lego Marcha. Muy bien. Así que Terrestre, Fusible y Bostich aquí en el Consuelo G en Radioactivo 98.5. Vamos con más música. Esto es Terrestre con Lego Marcha. Y por supuesto lo están escuchando en el Consuelo. No, esa no es. Esa es la 11. Ajá. Sí, estoy en el descontrol. Espero se note. Vámonos. radioactivo. Pues eso que acaban de escuchar, señores, es terrestre de un demo y de hecho están presentes. Aquí se llama la rola que acaban de escuchar, Lego Marcha. Esta rolita, por ejemplo, de terrestre, que bien, se puede encontrar en algún lugar o está en vinil, no. Es todo. También una... es inédita. Y esperemos que también venga pues, en los próximos EPs o en el volumen 2. Perfecto. Sí. Pues bueno, han estado aquí desde las 10 de la noche, hemos escuchado más que nada Fusible, Bostich y Terrestre, y bueno, hay mucho más sonido del colectivo que obviamente aquí en El Consuelo también les pasamos. Tuvimos el agrado de oír como dos rolas que están en procesos de creación, una llamada Odisea y otra que posiblemente se llama El Cerezo. El Cerezo. Y por cierto, preguntaban por el ICQ si el Consuelo G era del colectivo Nortec. Y hubo ahí algo de que quién se iba a consolar con quién. ¿No? Pepe y Jorge tienen un acuerdo ahí, medio. De atrás años, ¿no? Ya. O sea, bueno, ser un volado. Señores, pues ha sido un placer tenerlos aquí en la cabina. Gracias. Para la gente que puede, mañana están en el Salón 21 y luego en este sitio que se mencionó en Toluca está Terrestre y Bostich. ¿Y quién más por ahí? Y en el Colmillo el sábado. Bostich y Fusible. Y en Puebla. El viernes. En Puebla, Fusible nada más. Y DJ Mog, Pepe, vamos a estar ahí, sus vinilos. Buenísimo. Así que esas son las próximas fechas por estos lares del colectivo Norte que está por ahí. A ver qué, sí. Bueno, dicen que el viernes van a estar Bostich y Terrestre en Plaza Satélite a las 5. Ándale, ¿qué van a estar haciendo? Firmando autógrafos del colectivo Norte. También una torta. Sí. Fusible, ¿qué onda? ¿No quiere ir o qué? No. Nosotros vamos a estar en Puebla. Un rockstar. Bostich y Terrestre, entonces. ¿En dónde va a estar tocando? ¿En dónde? ¿En Plaza Satélite? En un pecero ahí. En el mix-up de Plaza Satélite a las 5 de la tarde, firma de autógrafos del Tijuana Sessions Volume 1 o de cualquiera de estos raros discos de Japón y Alemania que tienen estos individuos repartidos en el mundo. Sí, cómo no. También bueno, hace rato me preguntaba sobre los vinilos. También el sello Certificate Rating, certificado 8 de Inglaterra. 18. Acaba de 18. 18. acaba de sacar cuatro vinilos de Panóptica. Creo que esos ya están aquí en el DF. Son cuatro. Certificate 8. 18. Que es una compañía disquera inglesa. Sí. Entonces hay cuatro viniles de Panóptica. De Panóptica también del colectivo. Ah, buenísimo. Creo ya están aquí en el DF. Debe de estar en las disqueras conocidas. Y bueno, ¿cuándo fue lo de Satélite? Nada más para repetirlo una vez más. El viernes. El viernes a las 5 de la tarde, Mix Up, firmando autógrafos Terrestre y Bostich. Yeah. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Yo quiero mandar un saludo a Pizia. No. Ah, exacto. La chica que habló hace rato. Con un nombre rarísimo. Con sí, no se me olvidó, fíjate. Se me No, quedó por ahí. Te enamoraste. Creo que vamos a leer los ICQs importantes de una vez, rapidísimo. A ver, pásate para allá, mi Ruth. A ver, ¿qué dice? Por acá, aquí, bendita entre los hombres. Eso es, sí, ¿quién diría la entre Ruth? Melo y Terrestre. A ver. Bueno, Atom Heart, que así se hace llamar, dice que Terrestre es ley. Is the law. Así es, preguntan también que qué programas manejan. Casi todos usamos de varios, pues por ejemplo, bueno, Terrestre usa Nuendo, Cubase, y nosotros usamos también Pro Tools, o incluso, hasta programas así más sencillos como Acid, y software así virtual, ¿no? Como el Attack de la Waldorf, o filtros como el Deep Ball. Sí, bueno, los míos favoritos es Deep Ball y Attack. El Quark.